Buenas noches. Con permiso, soy el Tango. Desde Radio Liberdade, un programa más de Chamullando con la colaboración de Alfonso Cid. Hoy le dedicaremos el programa a Andrés Cepeda. Y además hoy cambiamos de formato porque vamos a hablar de Andrés Cepeda, del divino poeta de la prisión. Una primera pregunta. ¿Es Andrés Cepeda un olvidado? ¿Desapareció de la historia o se asimiló a ella? No, Cepeda fue un olvidado, de raíz, además. En aquellos tiempos, pues, no era conveniente que te vieran con Cepeda. Y por distintas razones, ¿no? Cepeda era poeta, fue detenido más de 50 veces por falta a los edictos policiales de la Municipalidad de Buenos Aires. Y cada vez que entraba en la prisión, pues escribía, hacía algunos tangos, poesía. De ahí viene el apodo que le pusieron, el bendito poeta de la prisión. Andrés Cepeda se dio a conocer gracias a Osvaldo Bazán en el libro Historia de la homosexualidad en Argentina, que es un libro que recupera la memoria de este hombre, que fue un gran poeta, una gran persona, un buen amigo, leal, y que lamentablemente no vivió mucho tiempo. Él nace en 1879 y muere con escasos 40 años en 1910. ¿Cómo era el Buenos Aires de este tránsito de siglo? En este tiempo Buenos Aires era una cosa, era el centro, donde había milongas para gente con dinero, y otra los suburbios. Los suburbios había, pues, de todo un poco. El ambiente, pues, en algunos lugares era bastante afable, digamos, pero en otros, pues no, porque había demasiados malevos que no querían que le copiaran sus cortes y quebradas bailando el tango. Y por menos de nada, pues, salían las navajas a relucir. Has pronunciado el nombre, el adjetivo de malevo. Sí. Malevo es un término muy amplio, porque sí, hay muchos tipos de malevos, ¿no? Exactamente. Hablemos del concepto malevo que se aplicaba muy especialmente a nuestro Andrés Cepeda. Pues allá por el 900 se dejaban ver por los arrabales, personajes anónimos. Había de todo tipo, ¿no? Proxenetas, chorros, pendencieros de malos hábitos, pues también todos había leales que se jugaban por defender o una mina o un amigo. Era un personaje que, pues, destacaba en la milonga por su bien vestir, por saber bailar el tango, y después tenía cada uno sus atributos. Unos eran bailadores, otros eran cantores y otros no eran nada, simplemente iban a bailar y a ligar. Vividores, de alguna manera, ¿no? Sí. El que podía sacar y rapiñar algo lo hacía. Pero claro, no hay que generalizar, porque malevos hubo de todo tipo. Ya lo veremos en los tangos también. Luego entraremos en el detalle de por qué Cepeda era malevo, porque era anarquista y maricón, homosexual, sí. En Argentina. Pobreño. Es que en esa época, imagínate tú, ser anarquista ya era ser un antisocial absoluto. Y si le sumábamos la condición sexual, de homosexual, pues era un bicho... Bicho raro y bicho peligroso, digamos. Después profundizamos. Vamos con el primer tango. Bueno, vamos a escuchar a Mocito Guapo, de Severino de Rosas, de Juan Feliú, cantado por Ángel Vargas con la orquesta de Ángel Agostino. barrio mocito cantor, guapo tenor y bacán. Tienes gran chance como afilador y eres el rey del rotán. En la milonga no hay pibe mejor, más de una paica por él. Abandonó su hogar y nunca más volvió a ser lo que antes ella fue. Mocito guapo y milonguero, bacán suertudo y ligador, todas las minas se meten contigo, sos un rana pa' eso del amor. Con ese jetra y esa carucha hace suceso al milonguear, y las pebetas sueñan con un novio de tu figura pa' chamullar. Hoy sol y pobre de plata y amor, llora en la noche el dolor de no poder jamás ser lo que antes fue, guapo mocito y ligador. Mocito guapo y milonguero, bacán suertudo y ligador, todas las minas se meten contigo, sos un rana pa' eso del amor. Con ese jetra y esa carucha hace suceso al milonguear, y las pebetas sueñan con un novio de tu figura. Andrés Cepeda, anarquista. Sí. Vivimos una época, en la juventud de Cepeda, en la que la emigración europea estaba boyante en el país, llegaban las influencias de Italia, el anarquismo tuvo en gran medida origen en Italia, y llegó con la emigración. ¿Cuál era la actividad anarquista en Buenos Aires, concretamente, en esta época de Cepeda? Bueno, en la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que es el primer sindicato anarquista que se funda en Argentina, se funda en 1901. Se calculaba que el 70% de la clase trabajadora adhería a este movimiento. Y esto lo demuestran pues acciones como la de la Patagonia Rebelde, Quebracho, distintos levantamientos sociales que hubo. Digamos que hasta la década del 30 los anarquistas pues dirigieron los sindicatos, las huelgas, las luchas, y como bien decías tú, había una influencia europea, italianos, genoveses, también gallegos, ¿no? El gallego Soto participó en la Patagonia Rebelde. Bueno, en realidad el libro de Osvaldo Bayer es La Patagonia. Luego lo rescatamos. Eran los grandes enemigos de los terratenientes, porque abogaban pues por la colectivización, se rebelaban contra los sueldos de miseria y las condiciones terribles de vida en las grandes haciendas. Eran los enemigos públicos número uno los anarquistas para el poder real. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa que hubo, por ejemplo, en la Patagonia hubo un fenómeno que se dio que gente de campo adhiriera al movimiento. Tal vez no con los conocimientos teóricos, pero se sumaron a la huelga de los peones de campo, y hubo ahí una mezcolanza. Y La Patagonia fue terrible, la Patagonia fue terrible. Mataron a 1.800 obreros en la última, en el último cortijo donde estaban reunidos. Y el gallego Soto, José Manuel Soto, que nació en Ferrol, pues dijo en la asamblea, yo no soy carne para tirarle a los perros. Si es para pelear, me quedo, si no, me voy. Y juntó una tropilla y cruzaron los Andes a caballo. Se fueron a Chile y allí murió. ¿Qué sabemos de Andrés Cepeda, anarquista? Pues, ¿algún Cepeda, texto o alguna presencia en sus letras? Cepeda lo que hacía habitualmente era escribir en uno de los dos diarios de anarquistas. Él escribía en La Protesta. Uh-huh. Casi quincenalmente, que era un órgano de expresión del del movimiento de la Fora, sí, de los anarquistas. Y él pagó prisión seguramente muchas veces por estos artículos, claro, por su participación en movilizaciones. Existía lo que se llamaba la ley de vagos y maleantes. Mm. Y a él se la aplicaban cada vez que lo veían, porque ya sabían quién era y lo que pensaba y lo que hablaba. Entonces, era entrar la policía al bar y si lo veían, pues se lo llevaban. ¿Y lo de que pasó más de media vida en prisión, esto es un mito o tiene algo de...? Bueno, se calcula que lo llevaron 50 veces detenido. No sé cuánto y no, tiempo. Y no sería por un día. Claro, claro. De cada vez, ¿no? Sí. Si te parece, escuchamos el segundo tango del programa. Muy bien, vamos a escuchar un tango de Andrés Cepeda por el Cuarteto Cedrón, que se llama La Mariposa Gorjeos. Yo solo tengo pesare. Vamos con la faceta homosexual de Andrés Cepeda, que en este caso tuvo una gran influencia en su vida, su tendencia, su opción sexual, ¿no? Sí, como porque casi, era revolucionaria en aquel momento. Como casi la mayoría de los homosexuales, Cepeda llevaba una vida paralela, ¿no? Tomaba unos vinos con los amigos del tango y la poesía. Hay que decir que Cepeda fue influencia de escritores jóvenes en aquel tiempo, como Evaristo Carriego. Y la otra vida era lo que se llamaban piringundines, ¿no? Que estaban sobre todo en el bajo de la ciudad, cerca del puerto, por la avenida Colón. Paseo Colón, perdón. Entonces, él por ahí discurría y ahí tenía sus amoríos y sus cosas, pero claro, esto no trascendía. Él no era le contaba mala nada. Vida nocturna como la de cualquiera, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, la circunstancia de la muerte, un poco cuentan cómo vivía él ese luego hablamos del episodio de la muerte. Hablas de la influencia que tuvo sobre poetas de su generación, sobre artistas del tango tan potentes como el propio Carlos Gardel. Sí. Tuvo realmente trascendencia su obra sobre otras obras, aunque de la suya no se conserva, por ejemplo, ninguna grabación sonora por la época. Pero sí, otros tangos suyos fueron cantados por otros. Hablemos un poco de esto. Pues sí, los tangos de Cepeda son pocos. Puedo decir A mi madre, El almohadón, La mariposa gorjeos, La rosa, Los pensamientos, y después le dedicaron a él un tango que se llamaba El poncho del olvido. Y también aquí falta la conscripción. La conscripción en Argentina es la mili, lo que antes llamábamos la mili. Servicio militar, obligatorio. Obligatorio, claro. Y él también pagó prisión por no ir. Seguramente. Y en cuanto a su influencia en la literatura, pues de los más importantes que estuvieron con él fue Evaristo Carriego, un poeta que murió muy joven, y que también era anarquista, escribía también en la protesta y se juntaba con Cepeda a hablar de literatura en algún bar, en alguna tertulia. ¿Y Carlos Gardel? ¿Fueron amigos? Exactamente, Gardel fue amigo de él y le grabó, creo que dos o tres tangos, lo cual hacía que pues Cepeda recibiera algún dinero por las canciones. ¿De qué vivía? Si se sabe. Pues no se sabe, no se sabe. Como casi todos los guapos y malevos, pues se los veía recién en la noche, en la farra, pero en el puerto y en el mercado no estaban, eso seguro. Y por sus artículos anarquistas tampoco cobraría gran cosa, ¿no? No, bueno, no creo que ni siquiera le pagasen. Él, creo que lo hacía por una forma de militancia, ¿no? De dar su aporte con la visión de un anarquista sobre lo que estaba pasando en el país. ¿Se sabe si publicó algún poemario, algún recopilatorio? No hay pista de esto, ¿no? No, yo he buscado y he preguntado en Argentina y tal, pero no hay nada. Vamos con el siguiente tango. Vamos. Ventarrón, si no me equivoco. Sí, señor. Ventarrón, de Héctor Stamponi y Pedro Mafia. Lo canta Rubén Juárez. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango? En las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines la fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobado, recordás aquel pasado, las glorias guapas de Ventarrón. Bueno, hablabas de las amistades de Andrés Cepeda, de las peligrosas y de las no tan peligrosas, pero mal vistas. Porque, claro, relacionarse con un anarquista homosexual tan célebre en su época debía de estar mal visto en ciertos ámbitos de la sociedad. Sí, lo que pasa que bien miraban el tango, a lo mejor. Sí, ¿no? Sí. Hombre, en el tango había mucha homofobia, por supuesto. Pero lo que también había eran círculos literarios frecuentados por cantantes, compositores, escritores, que era donde más o menos él se movía, ¿no? En el centro, en Los Inmortales, en la en el restaurante de los Inmortales. Ahí se juntaban con Ratti, con Gardel, con Lepera, con Barbieri, con toda la gente que en ese momento estaba dándole vuelta al tango, prácticamente lo estaban haciendo, ¿no? Porque el tango siempre se movió en esa difusa frontera entre el lumpen e incluso la alta sociedad, ¿no? O sí. La alta sociedad del tango que luego surgió, ¿no? Claro, el... Lo hablamos algún día en algún programa, que había sido asumido por la sociedad bonaerense, sí. Bien pensante, como se lo había secuestrado al... El nacimiento del tango, indudablemente, es en los arrabales de Buenos Aires y de Montevideo. Lo que hace la burguesía y la oligarquía es rechazar de plano esa música, porque esa música viene de gente de baja cultura, de gente pobre. Y gente inmigrante. Y también, claro. Extranjeros, ¿no? Que venían a cambiarnos la bandera, decían. Uh-huh. Pero fue Gardel a Estados Unidos y a Europa, y esto cambió radicalmente. La burguesía fue la primera que se incorporó al tango. Los nenes bien, iban a las milongas. Y con los guapos no se llevaba muy bien al principio. Pero los nenes tenían pistolas y los guapos tenían cuchillos. Y uno dijo que los guapos se habían terminado cuando se había inventado el revólver. De lejos, mataban de lejos. Ah. ¿No? Bien, además, el tango en sus orígenes, que estaba tan mal visto, estaba marginado, incluso llegó a ser considerado algo relacionado con la homosexualidad, porque había bailes, lugares donde hombres bailaban con hombres el tango, ¿no? Sí. Y esto estaba muy mal visto. Los comienzos del tango, que eran academias, se les llamaban, y después había también prostíbulos, los hombres en la espera de entrar a lugares, bailaban entre sí, pero con ningún otro más. Como bailan las mujeres juntas, sin ser necesariamente lesbianas. Claro. Hay mucha fotografía, muchas cosas registradas de hombres bailando. Y yo he estado en una milonga de Canning en Buenos Aires, donde dos tíos bailaron un tango que fue impresionante. Sin embargo, en la historiografía del tango hubo una tendencia a disimular la homosexualidad de Cepeda, incluso inventándole novias inexistentes, como en Hollywood hacían con Cary Grant. ¿No? Sí, es curioso esto, ¿no? Sí, en un tango muy, muy conocido, además, tiempos viejos, hay una parte que dice... ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, que quité en lo de Ansen al loco Cepeda? Y ese fue la original. Y después, porque querían hacer ver que Cepeda tenía una tremenda rubia. Claro, que tenía, ¿no? La rubia, aparte, la rubia Mirella era un personaje... Era conocida. Pero después... cambiaron y pusieron el cambiaron, no, lo digo yo, lo cambió Gardel. Puede ser, sí, puede ser. Sí, bastante bueno. Mucho se le achacó a Gardel por eso. Mucha de gente. Dulcificar la imagen. Claro, sí. Bien, vamos con el antepenúltimo tango del programa. Me llaman el zorro, creo que es, ¿no? Exactamente. Me llaman el zorro, de Alberto Castillo, y cantado por Alberto Castillo. Thank you. y si hay quien pere que se te hacer. A mí me llaman el sol, soy guapo de la vecina. Empiezo siempre la antigua, la que se pañuelo con mucho caché. Y llevo el tango en el alma, soy milonguero de ley. Me gusta el tango liguero, aquel que al oír más se pierda en la fiesta. Baila con corti quebrada, al propio estilo de ayer. Nos acercamos al final del episodio y al final de la vida de Andrés Cepeda, el episodio de su muerte. Sí. Fue una muerte tremendo, muy propia de su vida. Sí. Se la buscó, sí, sí, y al final la encontró en, hombre, algunos, en un callejón. Algunos dicen que fue un duelo por amor. Lo que se sabe es que él estuvo en un bar durante toda la noche. A las 6 de la mañana salieron él y 3 personas más, y al parecer Cepeda se batió a duelo con uno de los que habían salido. Y había una especie de rito en los duelos de los homosexuales, que era tirar el navajazo a la ingle, buscando la femoral, para que se desangrara rápidamente. Y eso fue lo que le pasó a él. Le pegaron una puñalada justo en la ingle y estaban en Paseo Colón, entre México y Venezuela. Pasó por ahí un policía que trató de socorrerlo, pero Cepeda ya estaba prácticamente sin vida. Aunque estaba consciente, pero tampoco habló ni dijo quién lo había acuchillado ni nada. Murió, consecuentemente, ahí, anarquista, es, callando la voz del matador, el nombre del matador. Exactamente. Sí, fue, sí, consecuente hasta ese momento. Sí, sí, por eso lo hace. Eso lo hace una persona loable. Por eso, al leer este capítulo de su vida, me conmovió tanto que dije, bueno, alguna vez tendremos que hablar de Andrés Cepeda. Pues le vamos a dedicar un tango. No sé si se referiría a él, el compositor, al hablar del Tigre Millán. No. No era un tigre este por esto. Este era otro guapo. Lo que vamos a escuchar es el tango El Tigre Millán, de Francisco Canaros, y cantado por Mario Bustos, acompañado por la orquesta de Juan D'Arienzo. Viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que mota, un hondo barbijo en su cara rota le daba el aspecto de un taita matón, de carácter osco, bien fornido y fuerte, afrontó el peligro cual bravo titán. Jamás tuvo miedo ni a una entera muerte, porque era muy hombre el tigre Millán. Pobre tigre que una noche en Puente Alsina y dos cobardes lo mataron a traición. Era guapo, de esos guapos bien temidos, cual la punta de garrante de un facón. Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo en cuestiones de escolazos y de amor, pues no era bien parecido y fatalmente metido con la mujer que adoró. Nunca fue correspondido y es al fin por lo traicionó. Cuentan que una noche paramos como fiera en un entrevero que hasta hoy se comenta, repartiendo hachazos, era una tormenta. Mostró su coraje venciendo un malón. Parece mentira que hombres de su raza mueran siempre en manos de un ruin gobernador. Hoy la muchachada tigre te recuerda y aquella cobarde llora su traición. Ricardo, tu panegírico final del loco Cepeda, del poeta de la prisión, de este maricón anarquista al que tanto queremos. Pues la verdad que me emociona poder hacer este programa porque es uno de los personajes del tango que más me han conmovido, independientemente de que cantase o no. Algunos dijeron que los que eran sus amigos se apropiaron de sus tangos que no estaban registrados. Pues él eso ya no lo pudo ver, pero recordar que murió con 39 años, un hombre muy joven y un hombre muy válido para el tiempo en el que se vivía, ¿no? Él era un avanzado, un futurista. Dedícale pues este tango. Pues le voy ¿qué vas a cantar tú? Le voy a dedicar este tango que es de Aníbal Troilo y Homero Espósito, que se titula Te llaman Malevo. Para Andrés Cepeda, para rescatarlo del olvido, este tango, con todo mi corazón. Nació en un barrio con malbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambetas. Y desde pibe fue poniendo el hombro y hinchó el trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo, para siempre solo, largó el laburo y se metió en la huella. Malevo, te olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de tacos redoblando calles para que se entren las muchachas buenas. Y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de sus ojos la espera. Y entonces solo,